Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cuarta edición del Ópera Fest se llevará a cabo del 15 al 16 de junio en el Teatro Sucre en Cuenca. Participarán los reconocidos cantantes líricos ecuatorianos Vanessa Freire, Jorge Regalado, Darwin Zúñiga, Vanessa Regalado y Alex Rodríguez, junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Los músicos interpretarán pasajes de óperas clásicas y modernas de compositores universales y nacionales. Internacionales. Lima. Perú se ha convertido en un referente para otras naciones de la región en materia de protección de poblaciones indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, según informó el gobierno de ese país. El Ejecutivo destacó que países como Bolivia, Colombia, están interesados en conocer la experiencia peruana en materia legislativa, lineamientos de política pública y en acciones concretas para salvaguardar la integridad de estas comunidades vulnerables que viven en territorio amazónico. También se señaló que, en cuanto a las políticas públicas, se aprecia internacionalmente que el Perú diseñó y cuenta también con un procedimiento que involucra la participación multisectorial para reconstruir reservas indígenas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.